Con motivo del Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, las mujeres de las representaciones del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el Fondo de las Naciones Unidas para la Población, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Programa Mundial de Alimentos y la Organización Mundial de la Salud en Corea visitaron la hilandería Kim Jong-suk de Pyongyang el día 6.